Los miembros de la delegación de la Asociación de Fútbol del Ejército del Reino de Camboya, encabezada por su presidente Kobu Chai, y el titular del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, Al-Hassan Memmen Muhammad, visitaron hace poco la embajada coreana para felicitar el aniversario 25 y el 5 de la designación del dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Depositaron un cesto y ramos de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y la obra pictórica que describe a estos dos estando juntos, y les rindieron homenaje.